Acuérdate de aquel niño que vivía en ti. No puedo alejarme, no sale de ti. Quisiera despertarme y ver un cambio al fin. Tendría que matarte y desdoblarme en ti. Caballero negro, no sé dónde estés. Vete capitano, tú eres mejor juez. Caballero negro, no sé dónde estés. Vete capitano, tú eres mejor juez. Capitano, eres mejor juez.